los trato como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros, la enmascada. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Arreando que es gerundio, arranca la semana ternasca. Y hoy lo hacemos de la mano de Cuarentena, escuchando el segundo sencillo extraído de Vendí mi alma, el nuevo trabajo de la banda de nuestro pequeño ternasco Julio. Además nos viene fenomenal para darle protagonismo, ya que no hacíamos programa el Día de la Mujer, que fue ayer, pues lo hacemos, le damos un poquito de cancha a esa jornada fantástica en este lunes 9 de marzo, post Día de la Mujer, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Que Día de la Mujer tiene que ser todos los días. El Día de la Mujer es un día para reivindicar los derechos. Lo que sería bueno es que no hiciera falta Día de la Mujer. Pues esta canción, en vez de llamarles manada a los de la manada, pues les dicen exactamente lo que son. Una piara. Eres piara, una piara de cerdos. Iremos a por ti. No eres manada, eres piara. Vamos saludando ya a las ternascas y ternascos que tenemos conectados y conectadas. Y mira, primero que saludamos al cantante de los Cuarentena, Julio. ¿Qué? ¿Da gustico escucharse en la radio o qué? Y hoy que tenemos pedazo de entrevista en directo con Aitor de los Lendakari Muertos, está diciendo aquí todo el mundo que para lata, pero bueno, saludos para Loki, saludos para Eli, saludos para Charlie Rock and Roll, y Rubén dice, yo solo MCD, me cago en Dios, no sé. Supongo que será que solamente va a poder escuchar la mitad en directo. Digo yo, esto que está sonando, Cuarentena, eres piara. Informe seminal, porque me sale de los huevos. Venga, marcha palellera, que nos vamos para allá con el informe seminal. Vamos con el primer titular, Roxa Rosae. Clásico de Dio. Sonará en la nueva película de Thor. Pues sí, señor, el Rainbow in the Dark, concretamente. El arco iris en la oscuridad será usado en la cuarta parte de la película del Dios del Trueno, de Thor, que llevará por título Thor Love and Thunder, Amor y Trueno, en la que no solo Chris Hemsworth será el protagonista, sino que Christian Bale será el villano. Recordamos que la anterior entrega de las aventuras de Thor, Thor Ragnarok, se pudo escuchar Immigrant Song de Led Zeppelin como canción principal de la banda sonora de esa película. Pues para la cuarta, que no debe faltarle, yo creo que a lo largo de 2020 se estrenará ya, pues ya se adelanta que el Rainbow in the Dark de Dio, de Ronaldo Padamona, será la canción principal de esa banda sonora de la nueva película de la Marvel. Venga, seguimos con dibujicos. Un dibujo animado describe a los metaleros como hippies que gustan del cuero. Estos fueron los conocimientos sobre el metal que el personaje Gumball dio a los niños. Mientras tanto, otro de sus amiguitos en la serie, el conductor del autobús, se unió a la conversación explicando las diferencias entre el black metal, greencore, entre el black metal y el greencore, haciendo guturales, y además dijo que el metal vikingo es como golpear un bote de basura con un hacha. Me parece a mí que no tenía muy claro. No. Los guionistas de la serie están no, gustando. Están bien informados, ¿no? No, no se informaron muy bien. En fin, bueno, tampoco está mal que traten de inculcar algo de cultura musical a los niños, pero bueno, ya que lo haces, y trata de informarte bien. Pero vamos, eso de hippies que gustan del cuero, es que suena a Yeye. Suena a José Luis López Vázquez diciendo Yeye. Lamentable, lamentable. No, los hippies que visten de cuero son hippies, no son otra cosa. Y ya está. Ya está. Bueno, venga, tenemos más. Uy, el coronavirus, que llega el coronavirus. Tribune y Snindo también. Slipknot. Slipknot también cancela sus giras por Asia por el coronavirus. Ambas bandas se han visto obligadas a cancelar, al igual que hace unos días hicieron la cuna Coil, lo cual hasta le dedicamos un episodio al coronavirus. A mí me cuesta pronunciarlo. Estas palabras que me invento. Coronavirus. Bueno, pues al igual que los italianos, tanto Tribune como Slipknot se han visto obligados a cancelar sus giras por el sudeste asiático. Por otra parte, continuando un poco al hilo de la noticia única en el último mes y medio, o los últimos dos meses, pues durante un concierto de los Tool, un fan que asistió a su concierto en Oakland dio positivo por coronavirus. Se lo detectaron ahí mismo en el concierto, ¿eh? Están los canadienses que no dejan pasar una. Ahí están los médicos en todos los conciertos. Sí, sí, desde luego. Venga, otro. Haciendo análisis. Haciendo análisis a toda la peña. Haciendo análisis de sangre y de todo. Tendrán el laboratorio. Laboratorio de campaña. Para cualquier sí, momento. Sí. No sabemos si había laboratorio de campaña en Australia, porque ahí se junta un montón de gente. A ver, 150.000 fans se reúnen para rendir tributo a Bon Scott y a CDC. Pues sí, el evento. O el CDC. El evento se llevó a cabo en la localidad australiana de Perth y ciertamente se cerraron 10 kilómetros de la verdadera Highway to Hell, ¿eh? La Angona Highway to Hell, pues cerraron 10 kilómetros de esa autopista, la Canning Highway, vía que inspiró el clásico tema de la banda. Se presentaron en ese concierto Stephen Seagulls, Stone and Knife, Amy Land, The Sniffers o W.A. Police Band, así como bandas tributo a AC/DC e incluso la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Perth. En el evento se impuso un nuevo récord, además de personas haciendo air guitar, ¿eh? Ahí haciendo el tontico como que tocan la guitarra. 3.500 rockeros lograron tal hazaña, inspirados obviamente con un tema, con un solo de Angus Young de los AC/DC. Pues una cosa divertida, ¿no? En Australia le tienen menos miedo al coronavirus que en Canadá. 150.000 personas juntas ahí. No ha cruzado el Ecuador todavía es que, el coronavirus. Es que de todos modos, con el problema del ébola, no es peor, no hubo tanta alarma. Aquí sí, aquí en España aquí, sí, con los supertrajes aislantes. Con los supertrajes, vamos, aquí sí que estábamos preocupados. Aquí cada vez que saltan una, los medios de comunicación, cada vez que hay una mínima alarma, aquí la magnifican para, sí, pues, sí, para mantener acojonada a la población. Pero qué es lo que les interesa y qué es la estrategia. El ébola te mataba en tres días. Sí. Le mata. Este mata tres cada día o cada tres días. Mata uno cada tres días. Es el 0,002% mata. Bueno. En fin. Lo que tenía que hacer era cargarse unos cuantos hijos de puta que de los que gobiernan o mal gobiernan, que eso sí que los vendría bien. Y sería de agradecerle al coronavirus. Y un último titular aquí en este informe seminal. Nueva canción de los Boycott. Nueva canción de los Boycott, tenía yo mal escrito el titular. Sí, has puesto nuevo, yo lo leo como lo has puesto. Muy bien, no se te ocurra corregirme, que se note. No, se me había ocurrido decidirlo bien, pero yo no. Pero dicho no, que se joda el pequeño tal. Sí, lo digo como lo has puesto. Venga, pues vamos a escuchar ese nuevo tema de los Boycott. sintiéndose sola cuando llega la mañana. Que nos sirve para seguir dando protagonismo a esa la pasada jornada del 8 de marzo, el día, ¿qué es? El Día de la Mujer o el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Sí, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Eso es, sí. Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se celebró a lo largo y ancho del pinche planeta Tierra. Los Boicot, unos días antes, estrenaron ese tema que se llama Alma Guerrera, ni una menos, y aquí lo estás escuchando ya. ¡Que vienen los rojos a partir de España! ¡Cuidado! El amigo Rubén, de respecto a la noticia de los hippies que les gusta el cuero, dice, no, no, lo que van en pelotas, no en cueros, van en pelotas los hippies. Pues es verdad. Y saludos también para nuestro pequeño Tarasco Carlos desde Venezuela, del programa Sobre la Dosis, que nos dice que coronavirus para los leones del Congreso. ¡Opa! Jalos a los animálicos que no hacen nada. Cayendo como moscas en la red de la pasividad, un gobierno que nos usa como jodida publicidad. No me preguntas el porqué de esta lucha, la eterna sed de un humano que no escucha. Si sí, es que bueno, decir que los Boicotes están hechos unos auténticos especialistas en juntar a mogollón de artistas para hacer estas canciones, ¿eh? Ya lo hicieron con la de Stop Criminalización, Censura, y ahora lo hacen con este Alma Guerrera, ni una menos, en la que participan muchas mujeres, muchas artistas, cantando en sus idiomas maternos, inclusive, partiendo España, vamos. Hiciste la mano, quemaron los hechos, lávate la boca para nombrarnos mamarracho. Somos fuertes y sin miedo, no más muertes por tu credo. Somos fieras, somos lobas, nos tocan a una, nos tocan a todas. Grita libre tu alma guerrera, sendero malva a la revolución. No te rindas, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, el sol se esconda, cese el viento, la vida es un reto. Vive la siente, ríe, tropieza, a gana, pierde. Recuerda lo que fuiste y siente lo que piensas. Esperando una luz que me redima del terror, de la injuria, de la fuerza. No pido ni la paz, ni la palabra, quiero ser el escudo de la herida. RadioRock.com, por fin un medio de comunicación potente, pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música, en tu idioma y

Y vamos escuchando, no escuchamos nada del nuevo disco porque está en ciernes, está en ciernes. Y lo que está también en ciernes es una próxima actuación este fin de semana en Zaragoza. Así que de todo ello vamos a charlar un poquito con el amigo Aitor. Escuchamos este auténtico temazo que es Modo Dios. La kriptonita nunca te detendrá. Tú tienes el poder supermandibular porque vas en modo Dios, te las metes de dos en dos. Modo Dios, oh, oh, oh. Modo Dios, te las metes de dos en dos. Modo Dios, oh. En el baño, no veo desertores, hay cola de voluntarios. De prisa, saca la visa, el último timo de la fila. En modo Dios, en modo legendario, chuleas al camello, chuleas al dromedario. La kriptonita nunca te detendrá, tú tienes el poder supermandibular, porque vas en modo Dios. Bueno, pues ahí está, es el modo Dios y tenemos ahí, nos confirma ese potente sonido que nos entra desde la vía telefónica, ya que estamos en contacto vía, pues eso, vía teléfono con Aitor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues lo dicho, hemos querido tenerte aquí por primera vez en los micros de Pequeño Ternasco. Y bueno, y yo creo que también es la, seguro, ¿no? Que es la primera vez que en 20 años tengo la oportunidad de entrevistar a Lenda Caris, cosa que tenía en mi debe y que ya puedo decir que lo puedo tachar de la lista. Lenda Caris muertos este fin de semana en Zaragoza, en el Teatro de las Esquinas, concretamente, a ver qué puñetero día pone. El viernes. A partir de las 9 de la noche en el Teatro de las Esquinas, que además con banda invitada como son los Dinamita, pues vamos a poder escuchar no solamente, bueno, voy a preguntar, no voy a afirmar, ¿qué vamos a escuchar? ¿Vamos a escuchar ya cosas del nuevo disco o solamente el nuevo single? Porque la verdad es que estamos bastante sorprendidos, ¿no? Porque ya lo que es Spain Killer ya está siendo muy nombrado, pero hasta la fecha solo se ha podido escuchar ese primer single, ese primer sencillo, el No Tomorrow. ¿Qué es lo que se va a escuchar en Zaragoza este viernes? En Zaragoza escucharemos del nuevo disco, solo vamos a escuchar la canción, la de No Tomorrow, porque no vamos a tocar canciones que no hayamos publicado. Tenemos ya unas cuantas grabadas, pero las iremos publicando pues una vez al mes o así. De hecho, en este marzo pues publicaremos otra más. Pero de momento en Zaragoza tocaremos pues grandes éxitos de toda nuestra carrera, digamos, y la de No Tomorrow. Muy bien, entonces el concierto, conciertazo asegurado, porque la verdad es que precisamente con la canción con la que hemos abierto, con la de Modo Dios, me he encontrado esta mañana con un videoclip grabado en una sala, en directo, las imágenes al menos, y la verdad es que se puede comprobar lo potente, divertido, físico, interactuante que es un concierto de Lenda Caris. Sexual de todo, ¿no? Solo te falta decir eso. Que además demostráis una vitalidad impresionante, vamos, ¿no? O sea, una fuerza y una energía. Esto, a ver, aclárame un poco. Es que hacéis mucho deporte, tenéis una dieta variada que os permite mantener una buena alimentación, o ya hay que ir poniéndose un poco en modo Dios para estas lides. Bueno, yo hablo por mí. Los demás no sé. Me lo cuentan. Bueno, yo no tomo drogas y deporte tampoco hago, pero bueno, tengo una vida activa, me como mis verduras, pues, me mantengo, yo creo que en forma así. Y luego es la pasión de la música, ¿no? Al final que haces lo que te gusta. Yo lo que no entiendo es un grupo que sale a tocar y sale como desganado, ¿no? Tipo, bueno, como todos los indies. Sí, eso es, no lo entiendo, la verdad. Pastas. Que le imprimen un dinamismo a sus actuaciones que aburre hasta las ostras. Pero en fin, bueno, hay gente para todo y evidentemente, oye, el otro día, sí, claro. El otro día que en Zaragoza tuvimos a, no sé cómo se llaman, Nizas o Izcal, no sé, unos gafapostos de esos. Y llenaron el puto Príncipe Felipe, pero hasta la bandera. Sí, no, la están petando y me parece muy bien, pero bueno, lo que es en directo a mí, pues esos conciertos me aburren, vamos, a mí me gusta un grupo, pues, como los Endacaris, ¿no? Pues que te hagan desconectar un rato, reírte, interactuar, ahogarte, no sé. Bien, bien, no, que estoy leyendo aquí que tenemos a la tribu Tenasca, que a la cual es un grupo que tenemos en WhatsApp, para que la gente interactúe y, bueno, y de hecho lo hacen a lo largo de la hora del programa. Y les estoy diciendo aquí que metan alguna pregunta que te quieran hacer. Y aquí lo que están haciendo es comentar lo de los indies, que les ha hecho bastante gracia. Bueno, si me dicen algo, si me quieren trasladar alguna pregunta, yo te la voy a pasar. Yo quería porque me ha hecho bastante gracia la portada de este nuevo trabajo del Spain Killer. Me ha hecho bastante gracia también la promo, que dice que es un homenaje al Painkiller de los Judas. Digo, no sé. Claro. O sea, esto es así, pero solamente en lo que es el título del disco, ¿no? Porque el resto de la portada no tiene nada que ver, que yo entienda, vamos. No, es el título. Luego en la contraportada, cuando esté el disco, sí que viene una parte del un homenaje a la portada del Painkiller. Ah, mira, qué bueno. Pero solo es el título porque venía a cuenta, ¿no? Poniéndole una S delante, pues sí, ya tienes el nombre y nunca mejor que en esos tiempos. La ley del mismo esfuerzo, ¿eh? Pones una letra, macho, sí, y te sale un título nuevo. Sí, pero a nadie se le había ocurrido, oye. No, desde luego que no. Yo lo de es pain, lo de pain por castigo, sí que es lo decía, solía escribir muchas veces S-pain, ¿no? Para decir españistán. Pero lo de Spain Killer, cierto, ¿no? Es la primera vez que se le ocurre y nuevamente han sido Lendakaris los que se han adelantado a todos. Otra vez más. Estáis hechos unos ocurrentes que para qué, es la hostia, de verdad que sí. Y luego hay otra cosa en la portada que me ha hecho mucha gracia, aparte de que la portada sí está chulísima y se ve ahí una bandera españista desgastada, zurcida, manchada, el aguilucho ese tipo Mortadelo. En el escudo también tiene muchos detallicos, pero lo que son las dos columnas del escudo, en el escudo original, en el de Españistán, viene Plus Ultra. Y sin embargo, me he fijado que en esas dos banderolas que recorren las columnas, en la portada del Spain Killer, viene en números romanos, en una columna 2020, pero en la otra viene LLMM. Y ese número romano yo no lo he sabido descifrar. Digo, no sé yo con qué intención estará puesto. Le voy a preguntar a ver si me sabe decir. Bueno, es mucho más fácil. Es como Comisiones Obreras el Coco, ¿no? CCO, pues LLMM es Lendakaris Muertos. ¡Apa! Vale. No se le había ocurrido a nadie tampoco. Tampoco. Joder, macho. Qué derroche de imaginación, ¿eh? Qué barbaridad. Esto me imagino que viene de una forma absolutamente natural, no es premeditada, o os coméis mucho el tarro para estas movidas. No sé, sale solo, yo creo. No sé, es acción de... Iba a decir de las drogas, o de la educación, o de todo junto, o de nada, o de la falta de ellas, no sé. Todo tendrá que ver, ¿no? Todo tiene que ver. Así que nos has comentado que eso, que vais a ir sacando una canción más o menos al mes, ¿no? O sea, que sí. Os integráis un poquito en esta nueva línea de sacar o de difundir los trabajos, que es una cosa que yo vengo observando desde hace tiempo, que ya venía viendo desde allá por el 2014-2015 muchas bandas de Hispanoamérica que iban soltando single a single en vez de sacar un disco completo. Y luego, pues quieras que no, eso se ha ido modulando o amalgamando, no sé cómo decirlo, y da como resultado, pues esto, que a lo mejor sí que el concepto de disco, sí que lo que es la producción y la concepción del mismo y tal, se hace todo de golpe, pero luego sí que se va soltando más así en plan pildoritas o cápsulas o para que tenga un mayor desarrollo en el tiempo, quizás, ¿no? ¿Os habéis apuntado a esa parte entonces? No, realmente nos hemos apuntado por la coyuntura, porque lo que es el disco, la idea era hacer un disco normal, y de hecho es lo que vamos a hacer. Pero sí que ocurrió que por diferentes razones nos pasó que no podíamos tener el disco a tiempo para salir de gira. Entonces ya teníamos la gira preparada, conciertos cerrados. Entonces, de todas las canciones que teníamos hechas, dijimos, bueno, vamos a elegir 7, las grabamos, fuimos al estudio, teníamos 13 hechas. Grabamos 7 en el estudio y al principio habíamos pensado hacer un adelanto con esas 7 canciones, pero luego dijimos, bueno, vamos a ir sacándolas, como tú has dicho, pues como píldoras, ¿no? A ver que la gente cómo responde. No habíamos hecho nunca algo parecido porque siempre habíamos sacado el clásico disco, ¿no? Nosotros también vivimos entre... tenemos un pie en el mundo, en la vieja escuela, y otro en la nueva. Entonces, aprovechando esa coyuntura, dijimos, bueno, pues entonces vamos a sacar una canción cada mes a medida que vayamos grabando el disco. O sea, cuando lo tengamos grabado, sacaremos el disco entero con todas las canciones juntas. Pero mientras tanto, así la gente tiene su dosis de Lendakariz y nosotros también tenemos tiempo de terminar el disco bien, para no hacerlo corriendo y mal, ¿no? Entonces, un poco aprovechando eso, pues estuvimos pensando, barajando posibilidades y dijimos, pues vamos a hacerlo así. Además que, por decirlo de alguna manera, sacando virtud del defecto, ¿no? O del fallo, o del inconveniente, quizás, ¿no? Eso es, claro. Sí, muy en la línea de Lendakariz también, por cierto. Sí. Y luego, al final, la gente joven, sobre todo también raperos y así, ¿no? Es lo que hace y lo que está acostumbrada, ¿no? Ya a consumir el single y el disco, para sobre todo esta valería, pues el disco está un poco devaluado, ¿no? Que nadie te escucha un disco entero, aunque a mí me encante escucharme un disco entero, pero claro, hay que estar un poco a todo. Y bueno, de momento la cosa funciona bien, la gente oye la canción, se la sabe, le gusta, entonces... Pero bueno, yo me imagino que relativamente pronto tendremos el disco preparado. O sea, tampoco es que no tengamos disco, sino que el disco está ahí, pero bueno, si no, no hubiéramos presentado la portada y... Pero bueno, de momento vamos a hacerlo así, a ver qué tal. Oye, de momento ya hemos sacado un primer adelanto, que es que en la contraportada se puede ver ese homenaje al... ¿Sois de los Judas Priest vosotros o qué? O sea, ¿sois del mundo del metal también o qué? Yo sí, el resto del grupo, el heavy no le gusta, pero a mí sí, a mí me gusta mogollón y escucho desde siempre y sigo escuchando y grupos nuevos y me encanta, vamos, el heavy me gusta mogollón. Pues entonces sí. Tú y yo compartimos el gusto porque yo también, yo soy muy de... Soy un punky del heavy, se podría decir. Un heavy del punky, no sé qué. Pues yo igual y somos muchos. Sí, la verdad que sí, somos unos cuantos. Lo que pasa es que parece que tampoco se lleve muy por bandera, ¿no? Porque si no, pues los unos te miran mal, los otros te dicen que no sé qué. Y dices, pues al final a tomar poco, lo paso de todos y voy a mi marcha, que es lo que me interesa. Eso. Y con lo que me lo paso bien. A ver, me dice... me dice por aquí Rubén, uno de nuestros oyentes, dice que eso de sacar los temas cada mes es tipo menstruación o qué, la. Da para canción eso. Pues ya te ha puesto hasta las primeras notas, ¿eh? La. Oye, méteme en este grupo, me tienes que meter en este grupo. Siempre sí, luego te meto. La verdad que es bastante jodido, ¿eh? Porque estamos todos los días, ¿eh? O sea, el programa va lunes, martes, miércoles, jueves y aquí estamos dando caña todos los días. Pero bueno, si te interesa no te preocupes que a lo largo de la tarde yo te apunto. Eso lo puedo hacer rápidamente. Oye, soy una pregunta que tenía yo también. ¿Sois todos de la misma Pamplona, del mismo Iruña o...? Bueno, realmente no. De Pamplona soy yo, Aitor el cantante, y luego Joaquín y Posteta son de Villava, del pueblo de Indurain, conocido por Indurain, por el ciclista. Y José Mir de La Raga, un pueblo que es más tipo Tierra Estella, Ribera, así más al sur de Navarra. Pero bueno, es que navarricos los cuatro. Por eso te lo iba a decir, porque es que me acuerdo que en el comunicado, este video comunicado, este que pusisteis hace unos meses, como que ibais a... Que anunciabais el nuevo disco de Lendakariz y tal, había uno de los componentes, que no sabía yo exactamente cuál era, pero que tenía un acentazo más tirando para Zaragoza que tirando para Pamplona. Digo, este hombre tiene que ser de alguno de los pueblos de Tudela hacia acá, porque lo tiene muy agarrado el acento de aquí, ¿eh? Sí, José Mí está más cerca de Pamplona que de Tudela, pero acento lo tiene. Pues bueno, vamos a comentar nuevamente, porque estoy viendo aquí, por aquí, que estoy esperando alguna pregunta de la tribu, pero aquí todo el mundo me está escribiendo chorradas, pero no me pone ninguna pregunta concreta. Así que va a pasar yo también. Vamos a recordar nuevamente ese concierto, esa fecha del concierto, este viernes, Lendakariz Muertos, en el Teatro Las Esquinas, en Zaragoza. con los Dinamita como banda invitada. 14 euritos la tienen. Indy no, invitada. Que los Dinamitas son de La Raga, son del pueblo de Josemí. Ah, vale, vale. O sea que los traéis de casa prácticamente, ¿no? Sí, muy majo, sí. Pues bueno, tendremos, oye, 2x1, señora. Dije, qué bien. lo dicho, anticipada 14 euros y taquilla 18. Y creo que ahora sí que ha entrado una preguntita por aquí. A ver. Charlie Rock and Roll del programa Generación Suicida, que dice: pregúntale, ya que Españistán merece quemarla de arriba abajo, ¿por dónde empezaría? Toma, esta es una pregunta de esas para que no te mojes en absoluto. Bueno, primero habrá que ver por qué merece ser quemada, ¿no? Hombre, yo empezaría por el País Vasco. Sí. Por arriba, sí. De arriba abajo, pues el País Vasco para abajo. El País Vasco para todo. Pero entonces tendrías que ir tú corriendo delante de las llamas. A lo que llegara, bueno, Patrona ya a correr para abajo. Bueno, nos dice por aquí, nos están poniendo sugerencias, dice que empecemos por Madrid y la quemamos en radial. Pues también, tampoco estaría mal. Pero bueno, vamos a quemar las ciudades a base de rock and roll y de conciertos. Eso. De conciertos buenos, de conciertos llenos de fuerza, como son esos conciertos de Lenda Caris, que de muertos tienen poco. Porque bien a las claras está lo mucho que os meneáis en los conciertos y lo mucho que meneáis de seguir trabajando año tras año y sacando nueva música. Otra cosa que tengo, otra curiosidad. Yo es que yo la entrevista, como nunca me la planteo, siempre pues me vienen cosas que pues se me ocurren preguntar, ¿no? Y me fijo también que evidentemente esta pregunta se cae de cajón. Pero yo que, o sea, se cae de cajón, no, es obvia, quiero decir. Pero que igual hay alguna casualidad y resulta que alguno de los apellidos que ponéis en el disco igual coincide con alguno de vosotros, ¿o qué? Porque claramente son todos apellidos de Lenda Caris, pero igual no sé, ¿hay alguno que sí que se apellida así, de la Gonda, o qué? No, ninguno. Porque he visto que estaba Garaycochea, Urkullu, no sé si estaba Ardanza y tú, que me parece que vas con Ibarreche, ¿no? Ibarreche, yo, porque cuando hicimos el grupo estaba el Ibarreche de Lenda Caris, pues, uh-huh. Me puse yo al Ibarreche, sí, ya. Creo que no queda ninguno más. Bueno, el López, pero bueno, este no cuenta, ¿no? Pachi López no cuenta. Estuvo poco y se le hizo poco caso. Bueno, nos mandan saludos desde Tudela, nuestro pequeño terno Oscar Sonhammer. Te manda saludos, vamos, a ti directamente. Un abrazo. Uno de tu tierra, un tudelano, y para uno de Iruña, para un Pamplónica. Pues bueno, oye, estaremos encantados de tenernos por aquí, de bajar a disfrutar este viernes al Teatro de las Esquinas. No sé qué tal va ni siquiera el ritmo de entradas y tal. La última vez que tuvimos entrevista fue a Manolo y le dije: dile algo a la gente para que se anime ahí. Y dices: bueno, si ya están todas vendidas hace 2 semanas. No sé si estará pasando lo mismo con vuestro concierto. Pues yo creo que va muy bien. El que quiera ir, que corra. Que corra, porque lo que es el Teatro de las Esquinas tiene una buena capacidad, pero lo dicho, estamos ya a escasos 4 días desde la celebración del concierto y si te despistas, igual te quedas sin ver a los Lenda Caris y el estreno de esa nueva canción, de ese No Tomorrow, canción que ya hemos escuchado aquí en el programa, la pusimos nada más salir, todo se ha dicho, pero que para cerrar esta entrevista pues vamos a utilizar hoy nuevamente para cerrar el nuevo tema de Lenda Caris, No Tomorrow, como si no hubiera mañana. ¿Hay todo algo más que añadir? No, nada, pues que nos vemos el viernes en el teatro. Pues muy bien. Muchísimas gracias por habernos atendido. Y lo dicho, que vaya muy bien en ese concierto. Y oye, aquí nos tienes, somos Pequeño Ternasco, somos AsaltoMatarradio.com. Luego te pongo el enlace si quieres y te apuntas, ¿va? Sí, guay. Oye, gracias, Santi. Un abrazo. Venga, pues escuchamos ese No Tomorrow de Lenda Caris Muertos. Suenan las trompetas del apocalipsis. No queda gobernador, no queda como Crispin. Aguanto en la butaca la resaca de la crisis. Pues soy quien espía los juegos de los ninis. No quiero tu pescado, no quiero tu caña. Estoy muy bien en el paro, huevos de mañana. Estoy sanando a mi interior. Tumbado en el sofá me siento mucho mejor. Estoy sanando. apocalipsis. No queda cobarrao, no queda choco crispis. Aguanto en la butaca la resaca de la crisis. Yo soy quien espía los juegos de los ninis. No quiero tu pescado, no quiero tu caña. Estoy muy bien en el paro, vuelva usted mañana. Estoy sanando a mi nini interior. Tumbado en el sofá me siento mucho mejor. Estoy sanando a mi nini interior. Viviendo la vida, echando de morro. Si nunca hubiera tu morro, viviendo la vida, echándole morro. Como si nunca hubiera tu morro, viviendo la vida, echándole morro. Como si nunca hubiera tu morro, viviendo la vida, echándole morro. Como si nunca hubiera tu morro, como si nunca hubiera tu morro. Como si nunca hubiera tu morro, como si nunca hubiera tu morro. Como si nunca hubiera tu morro. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Pues ahí hemos tenido a Aitor Ibarretxe, entre comillas, cantante de los Lendakaris, en la primera oportunidad que he tenido en mi carrera radiofónica, de entrevistar a la gran banda pamplónica, que además creo que empezaron como empecé yo con la radio también, ¿eh? Debemos compartir años en el mundillo. Bueno, que seguramente no será la última vez que lo tengamos por aquí, porque la verdad es que Mozo luego a Mico Sarro me decía que esto ya pasaba bastante bien, pero que no lo apuntara al grupo de la tribu. Venga, vamos a por las bizarradas. Ese primer título, Rosa Rosa. Señora descubre que su planta es de plástico después de 2 años de cuidarla y regarla. Tanto gilipollas y tan pocas balas. Muy fuerte esto. Que será una copia, vamos, exactada. ¿Sabes qué pasa? A ver, para estar confundida 2 años seguidos no es. Pero así a primera vista era una planta de estas, ¿cómo se llama? Sí, crasas. Crasas, una de estas plantas, sí, de hoja carnosa, gruesa. Sí, parecía mucho. Y a lo mejor son más fáciles de reproducir. Pero vamos, este es el caso de... Si es de verdad de reproducir, sí. Son esas plantas muy fáciles de reproducir. No, de reproducir a nivel... Plástico. Plástico. De imitar, quería decir. Una mujer de California, Estados Unidos, se llevó una gran decepción con la planta que cuidó por 2 años. Kylie Wilkes reveló, con un poco de vergüenza, no me extraña, que la suculenta planta de la que estaba tan orgullosa era de plástico. El descubrimiento lo hizo cuando fue a trasplantarla a una nueva maceta. Ojo, lo convencida que estaba de que era de verdad, ¿eh? Por cierto, esta noticia y la siguiente, las dos bizarradas de hoy nos las ha pasado Silviña. He tenido esta hermosa planta durante aproximadamente 2 años. Estaba muy orgullosa de ella. Estaba llena de un hermoso color. Simplemente una planta perfecta. Pero al sacarla de su recipiente original, supe que era falsa. Escribió Wills en su publicación de Facebook. Agarra y lo publica en Facebook, es tonta. Hola, soy tonta. Venga, comentarios. Dime que se ríe de ella misma. No, desde luego. La mujer asegura que lavó las hojas de la planta con todas sus fuerzas para que mantuviera el mejor aspecto. Incluso tenía un plan de riego. La residente del condado de Mendocino confesó que no dejaba que nadie se acercara a la planta, ya que temía que la hicieran daño. Por eso nadie le pudo avisar de, pero chica, que de mentira la planta está tonta la va. Usuarios en Facebook se burlaron de lo ocurrido, aunque algunos dijeron que vivieron experiencias similares. Bueno, pues a ver. Altas, guapas, feas, bonitas, gordas, delgadas, listas o como esta, un poco tontas, da igual. Os queremos a todas, no queremos ni una menos. Sí. Y tercero de los temas que os traemos que nos sirven para dar protagonismo y relevancia a la jornada dominical de ayer, este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Los Últimos Recursos, también han sacado una canción al hilo de esto, se llama, como te he dicho, Ni Una Menos, y es el adelanto que lanzan los de San Boi de Llobregat, dedicado a denunciar la lacra del machismo, de lo que será su nuevo y tercer larga duración, que llevará por título Adictos al Caos. Último recurso, Ni Una Menos, sonando el pequeño Tornasco, el podcast en riguroso directo tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, desde Zaragoza, Ciudad Heroica, e asaltomataradiorock.com, y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se trata de la tribu Ternasca, un lugar donde agarramos la rutina diaria del simple mortal y la convertimos en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con Y barra inclinada Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp, donde la radio y el podcasting se viven de una manera completamente distinta, interactuando en directo de lunes a jueves en Pequeño Ternasco y en muchos otros programas que también participan de esta comunidad rockera. Comenta, critica, propón, disfruta de una manera completamente distinta a como lo habías vivido antes. Venga, el siguiente titular de las bizarradas ya os lo leo yo, ¿eh? Son sonámbulo, coño coche, no sé qué que robo por las noites. Ha sonado como si fuera un gallego pero gitano. ¿Un gallego gitano? Pues sí. ¡Carayo! Soy sonámbulo, cojo el coche y no sé lo que robo por las noches. Peculiar el hurto, pero más curiosa todavía la explicación que dio el supuesto ladrón a una patrulla de la Guardia Civil cuando esclareció un misterio que tenía a las víctimas en vilo. Los hechos se remontan a finales de abril, cuando residentes de la calle Rosalía de Castro y Campo de Feira, en Castro Verde, venían echando en falta sus plantas, clavelitos, carretillas decorativas, felpudos y demás decoración de jardinería que se encontraban delante de sus viviendas. En la misma zona a un empresario también le faltaron 4 setos. Joder, se va a gastar los setos, tú. Al principio, al tratarse de objetos de escaso valor, no le dieron demasiada importancia, pero al ver que la falta de objetos no cesaba, decidieron ponerlo en conocimiento de las fuerzas del orden y vigilar quién podría estar detrás de estas ausencias. Hace unos días, uno de los afectados observó un monovolumen en las inmediaciones de su domicilio y, tras coger la placa de matrícula, se la remitió a la Benemérita, que realizó las correspondientes investigaciones y localizó al propietario del vehículo. Se trata de un vecino de Lugo Capital, de 73 años, pero con vivienda en una parroquia de Castro Verde. Los agentes se personaron con uno de los denunciantes en el domicilio del presunto ladrón, un antiguo albañil, momento en el que el afectado reconoció su felpudo de Ikea y varios objetos que tenía en su casa. Además, no te creas tú que los ponía bien, no lo escondía, no, a la vista de todo el mundo. Tras lo sucedido, el supuesto caco fue llamado a aclarar por el cuartel por los hechos, y tras ser preguntado por los agentes por los múltiples hurtos, este indicó: «Levo toda vida haciendo esto y es la primera vez que me coyen». Toda la puta vida haciendo lo mismo y me cazan ahora, a los 73 años, ¿sabes? «Son sonámbulo, coyo coche, voy por ahí y no sé o qué coyo», manifestó el septuagenario, que fue investigado por la Guardia Civil como un supuesto autor por un delito de hurto de diversos objetos, que en total suman los 500 euros. Que si son 400 no pasa nada, pero si son 500 ya robo. En casa del presunto caco también se encontraron ruedas de molino, carretillas y demás objetos, por lo que si algún otro vecino echa en falta algún material, es recomendable que ponga la correspondiente denuncia. Está claro que este señor, este septagenario, se ha labrado entre sus vecinos una muy mala reputación. Y la canción que estamos escuchando de los asturianos se llama La Hoguera. Igual lo van a quemar ahí también, al vecino este. ¡Doble hilada, pequeño ternasco! Que no se encienda mi oscuridad hasta que venga el... Tras 7 trabajos de larga duración, la banda asturiana lanzará este 2020 un EP que llevará por título La Belleza, del cual nos dejan este primer adelanto, este La Hoguera, sonando ya en pequeño ternasco. Oscuridad, que no se encienda mi oscuridad hasta que... que venga algo mejor, algo mejor. Acostumbrados a que todo vaya bien, seremos presa fácil para caer en una pesadilla. Regalada para el final. Pues como siempre que tenemos entrevista y cuanta más alta alcurnia es, pues más se nos extiende el tiempo, se nos ha echado pues el final del programa encima. Tenemos aquí al chat de la tribu Ternasca hablando de mi voz clásica de a radio clásico de los años clásicos. Dice Charlie, con esos matices puro Lemmy, chico. Madre mía, qué honor. Me voy a poner colorada. Estamos en la balada para el final y hoy nos acompaña una gente que se llama Steel Prophet, profeta del acero. ¿Será del acero inoxidable? Y el tema que escuchamos se llama Damnation Calling, la llamada de la damnificación, de los damnificados, nuevo sencillo extraído de The God Machine, la máquina de Dios, duodécimo álbum de estudio de estos power metaleros progresivos de Connecticut, Steel Prophet, en la balada para el final. Y como se nos ha echado el tiempo encima, pues sobre ella vamos a despedir, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Pues amigo vecino, Santi Pequeño Tenasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo como siempre la escucha, tanto en directo como en podcast. Y os recuerdo que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, padeciendo la acción de algún Spain Killer o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Y sin nada más que añadir, en tanto esa ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana martes más, agur. Calla. Minutos extra, que Charlie ha arreglado lo de esos matices de mi voz puro Lemmy, pero me ha hecho Lemmy baturro. ¡Hala!